A veces escribo los sentimientos de algunos abuelos. Como ustedes verán, la gente humilde también tiene sus sentimientos, también se puede expresar. Lamentablemente, nadie escucha la voz del indígena. A veces nosotros tenemos la culpa, porque siempre gente que llega, siempre lo enseñoramos. A veces eso también lastima a nuestros hijos, porque les venimos enseñando eso.